A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a... Bueno, un gusto como siempre, Eduardo, recibirte desde el calor intenso montevideano. Nos vamos a México para acercarnos a la realidad de ese pueblo hermano. ¿Cómo está desde el punto de vista del tiempo la capital mexicana en estos días? Hola, Noan, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo está toda la cabina? Está frío, la verdad que está haciendo bastante frío, ha habido vientos y corrientes heladas, así que está bastante frío. A veces se llega a poner incluso hasta los 0 grados, 3 grados, 5 grados, 8 grados, 12. Está bastante frío. Bueno, pero la calidez la pone el panorama informativo, nos imaginamos, Eduardo, con lo que nos solés informar. En este caso arranquemos por temas vinculados al Instituto para el Bienestar de México, que es la institución que se encarga de los temas de seguridad social, podemos decir, Eduardo. Pues es un instituto nuevo que se encarga de la salud popular. Cada gobierno le cambia el nombre. El gobierno anterior le llamó el Seguro Popular. Cada gobierno le está cambiando el nombre y cada gobierno le mete mano. Así que cada 6 años tenemos un nuevo instituto encargado de la salud popular. Hay algunos otros como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que pagan los trabajadores con sus aportes. Está después el otro instituto de salud, que es de los trabajadores del Estado, los hospitales privados, pero este particularmente pues es el que tiene mayor afluencia, porque es el instituto popular, digamos, ¿no? Cuando uno no tiene seguro médico en su trabajo, o trabaja por su cuenta, o de plano no tienes acceso a ningún hospital privado, bueno, pues vas aquí a lo que se llamaba el Seguro Popular, y ahora es el Instituto para el Bienestar. Como les digo, cada 6 años le cambian el nombre, cada 6 años le cambian la tonada, y cada 6 años, otra vez, hay que ir a hacer todos los trámites, hay que irse a formar. Es un verdadero dolor de cabeza para las clases populares mexicanas, cada 6 años tener que nuevamente hacer trámites, nuevamente llevar todo lo que ya habías tenido que llevar, comprobantes, domicilios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un viacrucis burocrático, y en esta ocasión el gobierno de López Obrador pues puso su Instituto para el Bienestar, quitando el Seguro Popular que había puesto Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en el último año, Instituto para el Bienestar, antes Seguro Popular, pues resulta que faltan medicamentos. Durante todo el año faltaron medicamentos. El gobierno no lo quería reconocer públicamente. Bueno, pues hace unos días tuvo que reconocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sí, que solamente hay una cobertura del 80% a nivel nacional. Esas son cifras del gobierno. La verdad es que las cifras populares son muy distintas. Hay una falta tremenda de medicamentos, y el gobierno justifica esto argumentando que se quiere deshacer de todos los intermediarios y quiere negociar directamente con las farmacéuticas. No es una mala propuesta por parte del gobierno de López Obrador quitarse a todos los intermediarios que los hay, que se llevan la parte de León. No existe un laboratorio estatal no existe la producción estatal de medicamentos en México, Eduardo. Bueno, lo que queda ya es muy poco. Fueron privatizados en los noventas. Se vendió, se regaló, se remató, así que en materia de producción de medicamentos pues dependemos enteramente de lo que se pueda comprar nacional con laboratorios privados y en el extranjero, así que se depende mucho de esta red de intermediarios que, pues como les digo, se llevan la parte de León. Son por ahí los apellidos de estos intermediarios le suenan a uno a mucho dinero, ¿no? Son gente que se llevan cientos de millones de dólares en el intermediarismo con el antiguo Seguro Popular, con el Seguro Social. Entonces, la propuesta de Obrador no es mala. en esencia no es mala, quitarse de encima a estos intermediarios y negociar directamente. Lo que pasa es que es un poco infantil creer que la clase dominante creer que la oligarquía pues se va a dejar simplemente arrebatar así como el negocio y que no va a haber solidaridad de clase entre ellos. Por supuesto que la hay, y por supuesto que muchos de estos laboratorios trabajan de la mano con estos intermediarios. Entonces, todas estas negociaciones han sido larguísimas, se han venido arrastrando las piernas estos laboratorios internacionales, porque saben que el gobierno de México le urge comprar los medicamentos. Entonces, pues parten de precios mucho muy altos, se han venido arrastrando las piernas, caminando muy lentito en las negociaciones, y esto ha generado ya un desfasaje entre las licitaciones, entre las negociaciones y la necesidad de medicamentos en el país. Y claro, este desfasaje más este alargue en las negociaciones, lo que está generando es un desabasto enorme, un desabasto tremendo. En Yucatán, en una gira del presidente Obrador en Yucatán hace unos días, hubo una marcha de personas con cáncer que no están pudiendo acceder a sus medicamentos. Muy triste, muy muy muy lamentable. Así que estas son las cosas que suceden pues cuando se hacen las cosas al aventón, como decimos en México, con la rodilla en la tierra, ¿no? Cuando se hacen las cosas allá al puntún, al aventón. El gobierno de López Obrador confía en que los empresarios y así mismo todo el gobierno se comporten, que sean éticos y que se sumen a la cuarta transformación, pero la verdad es que en materia de dinero no se van a sumar, no van a ser éticos, porque nunca lo han sido, y van a seguir con estas negociaciones larguísimas, se va a seguir desfasando. Y el punto de partida, Hernán, el punto de partida es que el gobierno no tiene dinero, no tiene dinero, está buscando precios porque no tiene dinero. El gobierno de México ya no tiene dinero, y no tiene dinero porque pues se privatizó todo lo que generaba ingresos. Todo lo que le generaba dinero al gobierno fue vendido, fue rematado. Te iba a preguntar, Eduardo Valdegar, ¿hay una reacción sobre este panorama de los trabajadores organizados a nivel de salud estatal, de usuarios organizados, más allá de esta movilización puntual que decías de pacientes de cáncer que muchas veces requieren una medicación que es más costosa? Aquí también es tema de polémicas, pero digo, ¿hay alguna reacción desde trabajadores y usuarios por este tema? Hay reacciones de usuarios, no de trabajadores organizados. Los trabajadores organizados tienen el seguro social, que también tiene muchos problemas. Sin embargo, acceden al seguro social, todos los trabajadores que están organizados, o al seguro, al del Estado. Entonces, ha habido algunas reacciones por parte de usuarios, muy muy pequeñas, muy tibias, muy tímidas, y el gobierno pues se ha encargado, a través de los grandes medios de comunicación, de acallarlas. Y como estabas comentando hace unos segundos, Hernán, pues sí, el tema es que se privatizó todo lo que generaba recursos. Hoy no hay recursos, no se va a estatizar nuevamente lo que generaba recursos, tampoco se le van a cobrar los grandes impuestos que deben a estas empresas. Entonces la base de dinero de la que estamos hablando pues es muy muy muy pequeña para los grandes problemas que enfrenta en este momento el país. Así que esto es un gran problema. Por un lado, estas farmacias, estos laboratorios gigantes a nivel nacional, se están haciendo tontos en las negociaciones, ya se desfasaron. Por otro lado, estos intermediarios han estado acaparando el producto. Por otro lado, el gobierno nacional no tiene los recursos, ya se desfasó, ya hay falta de medicamentos. De acuerdo al gobierno, el 80% solo tiene cubierto 80%, así que hay un 20% de hospitales a nivel nacional que sí tienen desabasto. Así bien, que bueno, pues esto pinta mal. Por ahora, los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León, estos son gobiernos panistas, formaron un frente opositor contra López Obrador que se ve bastante serio, y este frente opositor no se va a adherir al Instituto para el Bienestar. dicen que no tiene ningún sentido adherirse al Instituto para el Bienestar y pedir recursos federales, que ellos pueden hacer frente con sus propios recursos. Estos son Aguascalientes, Baja California, Jalisco y Nuevo León, no se adhieren. Pero eso también es una mentira, porque estos estados también están quebrados. Entonces, en este pleito político, los únicos que van a salir perjudicados pues son los usuarios, son las personas que están con algún tratamiento, claro, que estaban con algún tratamiento en el Seguro Popular y ahora en el Instituto para el Bienestar. Así que este es un problema muy, muy, muy serio que estamos enfrentando en el país. ¿Cómo la ves? Bien, Eduardo, es un tema preocupante que debe generar reacciones sin duda, pero el otro que queríamos abordar contigo en la columna esta semana tiene que ver con la situación de los migrantes, ¿no? Tanto los mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos como los habitantes de otros países de Centroamérica que, bueno, tienen que pasar por territorio mexicano también para llegar al norte. ¿Qué está pasando con esa situación? Pues siguen las repercusiones sobre la salvajada, porque fue una salvajada de la Guardia Nacional contra los migrantes, fue una verdadera salvajada. Como ya les he venido comentando, nos dijeron que la Guardia Nacional era un proyecto para ir contra los criminales organizados, para ir contra las mafias, contra el narcotráfico, y la vimos a la Guardia Nacional lanzarse con todo contra migrantes centroamericanos, contra los más pobres entre los pobres. Bueno, pues contra eso se fue la Guardia Nacional con todo, los golpeó, los encapsuló, los han perseguido por todo el estado de Chiapas, por Tabasco, por Quintana Roo, por Oaxaca, por Guerrero. Hay una persecución policial intensa contra los migrantes centroamericanos. Hay un desprestigio por parte del gobierno hacia los migrantes, hay una criminalización. Una criminalización de quienes antes, como el sacerdote Solalinde, defendían a los migrantes, hoy que tiene la camiseta puesta de Morena, de López Obrador, pues dice que estas caravanas no son espontáneas y tienen el objetivo de desestabilizar al gobierno. Ese es ahora el guión que el gobierno de López Obrador y todos estos voceros que antiguamente defendían a los migrantes, ahora, bueno, pues están diciendo que estas caravanas no son espontáneas y que tienen el objetivo de desestabilizar al gobierno de López Obrador, lo cual es una demencia y es una locura. En efecto, las caravanas no son espontáneas, son organizadas, es decir, los migrantes se han organizado y ha habido organizaciones que los han ayudado para tal fin, y eso no tiene absolutamente nada de sospechoso y no tiene absolutamente nada de malo, ni absolutamente de ninguna manera está el fin de desestabilizar al gobierno de López Obrador. ¿Qué organizaciones las ayudan, Eduardo, por ejemplo? ¿Qué tipo de organizaciones ayudan a los migrantes a hacer estas caravanas? Algunas iglesias católicas, voces, por ejemplo, de la frontera norte, centros comunitarios locales en Centroamérica, son varias las organizaciones que están apoyando a los migrantes. Por ejemplo, Voces de la Frontera Norte es una de las organizaciones que yo conozco bien. Ellos tienen algunas oficinas en la Ciudad de México, en Centroamérica y también en los Estados Unidos. Voces de la Frontera Norte, por ejemplo, los ha ayudado bastante. Y sin embargo, pues no hay ningún problema con que los estén organizando, con que se estén organizando. Estas caravanas ya venían desde el gobierno anterior, y es que es la forma en la que los migrantes pueden cruzar todo ese periplo por Centroamérica y después por México. Es la manera más eficiente que han encontrado para poder cruzar y para poder dejar de ser invisibles. Ese es otro de los puntos muy importantes, dejar de ser invisibles, porque cuando son invisibles, pues son asesinados, son víctima de las extorsiones, por ejemplo, y víctima de todas las mafias que hay en Centroamérica y en México. Entonces se ha venido intentando criminalizar a los migrantes centroamericanos, y estas repercusiones, bueno, pues han hecho que algunos diputados, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido muy muy valiente defendiendo a los migrantes, bueno, pues proponga una ley para proteger a los migrantes y se les garantice el tránsito, porque constitucionalmente en México pues hay una garantía de libre tránsito, eso está en la Constitución. Así que Porfirio Muñoz Ledo y algunos otros legisladores están en este momento proponiendo algunas leyes para proteger a los migrantes. El gobierno, como les comento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con este guión, yo no sé si les vino de Washington, este guión de criminalizar a los migrantes, diciendo que que se están organizando para desestabilizar el gobierno, un guión completamente, como dicen, made in Miami, ¿no? Hecho por allá, diciendo que estas caravanas no son espontáneas. Pues no, la verdad es que estas caravanas están organizadas porque es la forma en la que tienen para poder cruzar todo Centroamérica y también cruzar México. Así que siguen las repercusiones por esta salvajada. Al pueblo de México no le gustó, ¿eh? En las calles, cuando uno platica con las compañeras, con los compañeros, no gustó esta salvajada. Eso no es México, eso no somos los mexicanos. Claro, ¿y en qué está la situación de esa caravana que fue reprimida, que va rumbo al norte con mucha integración hondureña, creo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situación está en el territorio mexicano? Los desarticularon, fueron desarticulados, fueron encapsulados. Los que lograron cruzar están siendo perseguidos, ya van más de 500, me parece, según reportes de la prensa, que han sido detenidos y han sido deportados. El diputado Muñoz Ledo también, entre otras de las cosas que decía muy bien, era, bueno, ¿por qué no se trabaja esto con los consulados y con las embajadas en Centroamérica para que los migrantes centroamericanos puedan ir directamente allá, desde allá buscar las visas para que puedan ingresar? Si es verdad que están los empleos que el gobierno de López Obrador dice que tiene para los centroamericanos, bueno, pues que se haga directamente allá, que se haga un plan. ¿A título de qué el gobierno de México reprime con esa dureza? ¿A título de qué golpea a estas mujeres, a estos niños, a estos señores? Que lo único que buscan, bueno, pues es un empleo, ya sea en México o en los Estados Unidos. ¿A título de qué con tanta violencia se les golpea? La caravana fue desarticulada, fue reprimida con mucha fuerza. Los que lograron cruzar están siendo perseguidos con mucha saña. Muy bien, Eduardo, gracias como siempre por estos minutos para la 36. Un gusto escucharte y nos encontramos la semana próxima. Seguro, nos encontramos la semana próxima. Que estén bien, saludos. Un abrazo.